Casé con el alma la mujer que un día juró que me adoraba con fervida pasión. La adoré como a Dios con ciega idolatría, pero tenía cual roca de duro el corazón. Han pasado los días, los meses y los años, y a pesar de su infamia no la puedo olvidar, pues me dejó sufriendo tan cruel desengaño, que siendo yo tan hombre no hago sino llorar, pues me dejó sufriendo tan cruel desengaño. Siendo yo tan hombre, no hago sino llorar. Yo le pido a mi Dios que es santo y poderoso y a la malvada que no me supo amar, y ya que yo no puedo con ella ser dichoso, que me lleve a la tumba bien pronto a descansar. Yo no pensé que un día llegara a doblegarme como un ser penitente a esa mala mujer, me curó cariño para después dejarme y hacerme padecer. Que me curó cariño para después dejarme y hacerme padecer. Yo no pensé que un día llegara a doblegarme como un ser penitente a esa mala mujer, que me juró cariño para después dejarme y hacerme padecer. Que me juró cariño para después dejarme, para después dejarme y hacerme padecer.